Al ducharse, cierre la perilla al momento de enjabonarnos. Esto permite ahorrar entre 10 a 12 litros de agua. Cierre bien la perilla del agua, evitando que gotee. Ahorraría hasta 80 litros de agua por día. Únete al reto. Reduce, recicla y reutiliza. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Y 4 minutos de la mañana, continuamos nosotros en Periodismo Público Radio. Varias cosas se presentaron este fin de semana, varios eventos, varias actividades, por supuesto, a nivel nacional, a nivel local, también aquí en el municipio de Soacha, con conciertos, con muchas actividades culturales además. Y bueno, Angie, tiempo de entonces hablar de lo que ha pasado en nuestro municipio de Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana, 5 minutos. Continuamos en Periodismo Público Radio con la información local, lo que ha pasado también en el bello municipio de Soacha. Angie, iniciamos hablando de que se instalaron nuevas lámparas y luminarias en el parque principal de Soacha. Pues un nuevo aspecto nocturno es el que se presenta en el parque principal de Soacha gracias a la instalación de más de 30 lámparas que desde anoche se encendieron para iluminar esta importante plaza pública de la ciudad. Esto en beneficio de los habitantes que a diario transitan por el lugar. Así es, Pipe, pues después de 35 años la administración municipal recuperó la infraestructura lumínica que rodea el parque, contribuyendo así a la seguridad del sector. Al respecto, el alcalde de Soacha, Eleazar González, afirmó que están instalando luces, seguridad, tranquilidad y confianza. Después de muchos años con la oscuridad del parque, hoy es lo que hoy se tiene iluminado para el bien y la seguridad de todos. Es así como la nueva iluminación permitirá a los ciudadanos disfrutar de un entorno más seguro, en paz y en convivencia, que con la presencia de las autoridades policiales será el complemento para prevenir el delito, mejorando la efectividad en el control de esta zona pública. Pues es lo que sucede aquí en el parque principal. Así que la invitación también es para que ustedes participen, comenten, nos cuenten cómo ven ahora el parque con esta nueva iluminación en horas de la noche, y nos pueden escribir, ya saben, en nuestras redes sociales: Facebook Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público, Twitter @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. Entre otras noticias, también les hablamos de que Soacha homenajeó a los campeones de los Juegos Deportivos del Magisterio. Pues luego de coronarse campeones en la fase departamental de los segundos Juegos Deportivos Departamentales del Magisterio, se realizaron en Fusagasugá entre el 20 y 23 de julio. La alcaldía de Soacha homenajeó a los docentes que portaron con responsabilidad y orgullo la bandera del municipio. Así es, inicialmente los docentes participaron con éxito en la fase zonal que se realizó a mediados de junio, y de ahí pasaron a la fase departamental, en donde la delegación de Soacha se impuso ante los demás municipios. A pesar de que el alcalde Eleazar González no asistió a la ceremonia, los docentes manifestaron su agradecimiento por el apoyo recibido de la actual administración municipal. En total compitieron 2.063 maestros de los 7 municipios certificados en educación, es decir, de Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Mosquera, Soacha y Zipaquirá, y de los 109 municipios no certificados divididos en 18 delegaciones. Bueno, es la información de Soacha, Angie. Entre otras noticias, recuerda que había un concierto de un personaje que a usted le gusta bastante. Maelo Ruiz. Sí, el señor Maelo Ruiz estuvo aquí en el municipio, ¿no? En La Cabaña, que se lució pues con ese concierto del señor Maelo Ruiz en Soacha, con una gran acogida que tuvo este cantante puertorriqueño en medio del público soachuno. estuvo, recordemos, la noche del sábado, eso es más o menos por la séptima aquí en el municipio de Soacha. Cerca de 2 horas estuvo cantando, interpretando pues cada una de sus conocidas canciones, y en medio de la incredulidad de varias personas que no veían un posible un evento como la presentación del artista salsero en el municipio, pues se llevó a cabo este gran evento. Habló el Maelo Ruiz para los micrófonos de Periodismo Público y Uniminuto Radio Soacha, y más adelante pues tendremos todo lo que él habla, ¿no? Contento, Angie, por estar aquí en el municipio. Feliz también de poder participar, por supuesto, de compartir con los soachunos. Yo sé que a Angie le gusta bastante la música de él, ¿no? ¿Cómo dijo Angie? Teníamos aquí un problemita. ¿Cómo dijo Angie? Que sí, que me gusta mucho, que es muy bueno, canta muy bien. Hay temas súper buenos de él. Bueno, él contento, dice, de estar en Colombia nuevamente y por supuesto aquí en el municipio de Soacha. ¿Qué más puede pedir? Dice él, los amo y los quiero con todo el corazón, dijo. Más adelante vamos a escuchar algunas reacciones de ese concierto. Las palabras del señor Maelo Ruiz acompañando aquí pues a los soachunos en este concierto realizado el día sábado. También hablamos de los jóvenes y residentes de Tejares 1 y 2, estos barrios que buscan embellecer su espacio. Pues justo al frente de estos barrios se encuentra un prado, del cual se tiene la expectativa que pronto se convertirá en un parque. Y con el fin de mejorar este espacio, se realizó un evento musical que pretendía recoger fondos para pintar andenes y llantas del lugar. Ve, Angie, que los jóvenes siguen participando, siguen realizando diferentes actividades, esto con el fin también del beneficio de la comunidad, demostrando por supuesto su talento para el canto y las danzas en muchas ocasiones, y realizando ese tipo de actividades que lo que buscan es recoger fondos, ¿no?, para realizar, embellecer un poco el lugar. Pues inicialmente, principalmente fueron cantantes de hip hop que amenizaron la tarde del sábado y acompañaron a líderes de Tejares, quienes tienen el objetivo de recuperar sus espacios y embellecerlos. Pues más adelante les hablaremos de este evento, hay reacciones también, ahí están las voces de los jóvenes y de la comunidad. El evento que fue convocado por esta comunidad de Tejares 1 y 2 y apoyado también por la personería del municipio y el Ejército Nacional. Quienes se destacaron realmente fueron los jóvenes del lugar y el grupo Kerigma Soacha. Pues más adelante tenemos los audios, Angie, hablándonos estos jóvenes de lo que se realizó el pasado sábado aquí en el municipio. También tenemos el tema de docentes, el tema de toda la labor docente. Tenemos las voces de Segundo Abel Suárez, secretario de Educación de Soacha, y de Fernando Roa, presidente de la subdirectiva sindical de Soacha, hablando del trabajo mancomunado que se ha realizado con la administración municipal en todo este tema de las instituciones educativas y demás que se realiza aquí en el municipio. Así que más adelante tendremos estas noticias, estas entrevistas que se realizaron a los diferentes personajes el fin de semana aquí en el municipio de Soacha. Vamos ahora también con toda la información del primer departamento de Colombia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 8:12 en Uniminuto Radio Soacha, en Periodismo Público Radio. Y hablamos ahora de las noticias que se producen a nivel regional. Pues la Asamblea de Cundinamarca aprobó el uso de vigencias futuras. Los proyectos sociales de alto impacto no se verán interrumpidos. Pues Felipe y oyentes, el sábado 6 de agosto y de forma unánime fue aprobado por la Asamblea de Cundinamarca el proyecto de ordenanza sobre vigencias futuras, es decir, se autorizó a la Administración Departamental a adquirir obligaciones con cargos a próximos presupuestos futuros. En la misma sesión pasó a tercer debate el proyecto de ordenanza, por la cual se aplica el monopolio rentístico a los licores destilados de origen extranjero. Hoy lunes 8 de agosto la Duma Cundinamarquesa se reunirá con 25 diputados provenientes de Shanghái, República Popular China, para tratar temas de intercambio social, comercial, relaciones políticas, entre otras, con el departamento. En este encuentro también participarán los secretarios de Competitividad y Desarrollo Económico, Agricultura y del Ambiente. es lo que pasa en los 116 municipios del departamento y entre otras noticias, Cundinamarca garantiza el derecho a una adecuada alimentación infantil. En el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2016, que se realiza todos los años en los primeros días del mes de agosto, se llevó a cabo en la gobernación de Cundinamarca el Simposio Internacional de Lactancia Materna, Angie. Pues en esa dinámica, el 5 y 6 de agosto, expertos distritales, departamentales, nacionales e internacionales intercambiaron experiencias en el evento académico sobre la importancia de la lactancia materna como parte de las actividades realizadas en el periodo dedicado a analizar el tema, cuyo lema para el trabajo de este año es lactancia materna, clave para el desarrollo sostenible, como una estrategia de desarrollo humano e infantil. El sinopsis organizado por la Mesa Regional de Lactancia Materna Bogotá-Cundinamarca, de la cual hace parte la Secretaría de Departamental de Salud y con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, contó con la participación de médicos pediatras, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras y médicos generales de Bogotá, Cundinamarca y Colombia. En este escenario, Cundinamarca presentó sus principales logros y apuestas dirigidas a garantizar el derecho a una adecuada alimentación a través de la lactancia materna y la alimentación infantil saludable. Pues es lo que pasa el día de hoy y lo que ha sucedido este fin de semana también en los municipios de nuestro departamento. Ahora vamos con la información de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 8:15 de la mañana, ahora hablamos de la capital del país, de lo que ha pasado en Bogotá. Y recordemos que hace poco hubo algo que se movió mucho en redes sociales y se denunció, por supuesto, fue el tema de una agresión, una presunta agresión policial a periodistas del canal City TV. Pues denuncian ellos por lesiones personales a este equipo de trabajo. Y no para la controversia frente a la agresión de la que fueron víctimas este grupo de periodistas del canal City TV, Angie. La defensa de los reporteros pidió a la Administración de Justicia que se pronuncie tras los hechos ocurridos la semana pasada en la estación del Museo Nacional de Transmilenio, cuando los comunicadores intentaron grabar la detención de un presunto asaltante. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se pronunció frente al caso y cuestionó la forma en la que uno de los comunicadores habría empujado a un policía, lo que hubiera provocado una agresión. Pues es lo que pasa, Angie, y pues les comentamos también que el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, rechazó las declaraciones del alcalde y pidió que sea un juez de la República y no un servidor público quien se encargue de determinar la responsabilidad de las partes. Así es, Pipe, pues hoy a 8 de agosto habrá un plantón para rechazar actos de violencia cometidos por la policía. Víctimas de homicidios y agresiones cometidas por uniformados pedirán que no se cometan más abusos contra los ciudadanos. Por ahí estuvo circulando un video en redes sociales de este hecho, ¿no? Y de los mismos periodistas que grabaron todo lo que sucedió. Y pues bueno, reacciones y opiniones encontradas porque muchos dicen que se le agredió al periodista sin que él hubiera hecho nada. Otros dicen que fue el periodista el que inició este, digámoslo entre comillas, una riña. Pero lo cierto es que está en manos de la justicia. Esperemos que se decida en la capital del país. Por otro lado, los ciudadanos cierran barrio en Bosa para evitar un nuevo Bronx, como lo han llamado ellos. Pues el barrio San José de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, ha llegado en los últimos días gran cantidad de habitantes de la calle y recordemos que hace poco que se hizo este tipo de actividades de desalojo allí en el Bronx y en otras partes como San Bernardo, como lo que llaman Tres Huecos y demás, Angie, pues de ahí ellos han emigrado a otros sitios y uno de ellos es Bosa. Pues yo les cuento que la comunidad en el barrio San José está preocupada por la llegada masiva de habitantes de calle a una zona donde ya se ha detectado una olla en la que se expenden drogas. Varios vecinos optaron por cerrar algunas calles y blindar sus casas porque los habitantes de calle ya estaban entrando a robar dentro de las viviendas, lo cual genera temor de que esto se convierta en un nuevo Bronx. La alcaldía local de Bosa, desde que recibió las denuncias de la comunidad, hizo consejos de seguridad en la zona con presencia del Ejército y la Policía Nacional para evitar que el sector se convierta en un nuevo Bronx. Por ahora no se tiene información de presencia de ganchos del antiguo Bronx delinquiendo en la zona, pero se agregó que se están haciendo estrategias para evitar que lleguen más mafias del microtráfico al sector.

ves que hay un semáforo que no sirve, estar frente a la Uniminuto y no lo arregla. Uy, sí. Soy Regami. El cuarto poder. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Uniminuto Radio Soacha. Y Elmo sabe dónde vives. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 8 de la mañana y 25 minutos en Colombia, 8:25. Nosotros continuamos originando desde Uniminuto Radio Soacha toda la información del departamento de Cundinamarca, de nuestro país y por supuesto de Soacha, el municipio más importante, más grande del departamento de Cundinamarca. 116 municipios, aunque por supuesto que llegamos a todos y cada uno de los rincones de nuestra Cundinamarca a través de www.periodismopublico.com o también de www.uniminutosoacha.com. Oiga, Felipe, ayúdeme con la dirección. Uniminutoradio.com. A mí siempre me corchan por eso. Va a tocar que me pongan tarea cuando me equivoque y verá. Uniminutoradio.com es la Soacha. Sí, señor. Ok. Bueno, ahí cuando uno entra a uniminutoradio.com, pues tiene la posibilidad ahí de escoger la ciudad, ¿cierto? Sí, señor, si ingresan al portal principal, que es uniminutoradio.com, ahí sale una ventana apenas usted ingresa para que seleccione la ciudad. Y hay que escoger Soacha, por supuesto. Y Soacha, sí, por ahí nos pueden escuchar directamente por periodismopublico.com, en la parte superior, que hay gente que me ha preguntado, ahí está, ahí dice Periodismo Público Radio. Venga, es que voy a abrir Periodismo Público en la primera barra, dice al aire, ahí está, y se ve grande. Simplemente es clic y ahí estamos nosotros. O si no, por la aplicación, ¿no? Uniminuto Radio Soacha, Felipe. Sí, señor, Uniminuto Radio Soacha en las tiendas de Android y Apple también. O por la aplicación, la tradicional y conocida TuneIn. Eso, ahí estamos. Bueno. Así es, sí, señor. 8:27, señorita Angie, ¿fue el fin de semana al concierto de Maelo Ruiz? No, profe, no fui, me dolió en el alma no haber ido, pero... Te pues... va a doler. Sí, le va a doler, toca que Felipe me busque por ahí la canción, me va a doler, oiga, sí, me va a doler, es de Maelo, ¿no? Sí, señor. Pero, ¿sabe? No digo quién fue, pero por ahí una amiga muy cercana a nosotros, por allá resultó, y un par de amigos cercanos a nosotros, que no le digo quién, allá estuvieron. En el Club La Cabaña, aquí del municipio de Soacha, que queda... ¿Sí conoce por lo menos el Club La Cabaña, Angie, o tampoco? Ay, pues, ya empezamos. La corcho. Felipe, ¿sí sabe dónde queda La Cabaña? Sí, en la séptima, en cerca del estadio. Exacto, sí, por ahí queda la... Pero mire, yo sé dónde queda porque he visto el aviso, el letrero afuera, pero debo reconocer que no he entrado. Ah, no, yo tampoco he entrado. Lo he visto también por el letrero. Sí, lo que pasa es que en mi caso, la verdad, muy poco frecuento sitios de rumba, de presentación. Me cansé de eso cuando tenía la edad de Angie. Yo creo que duré 8 años cada 8 días cubriendo eventos, ferias y fiestas, grabaciones, festivales de un lado para otro, cumpleaños de municipios, y ya llega un punto en que uno... Pero rico, ¿no? Y con Maelo, pues qué bueno. Pues reseñamos, nosotros estuvimos también, nuestra compañera Diana Gómez, entonces ya sabrán ustedes que estuvo por allá la señorita, estuvo en la cabaña, aquí en el municipio de Soacha. ¿Ese concierto fue cuándo? ¿El sábado? Sí, señor. Creo que sí fue. El sábado en horas de la noche. Fue el sábado en la noche. ¿Sabe? Dice que Maelo llegó a medianoche. Uy. La gente estaba que lo esperaba porque se había dicho que más o menos se subía a tarima 10:30, 11. Pues el hombre llegó no tan tarde. De todas formas, acuérdese usted. Ahí está, pues entonces, para que goce la señorita Angie. Muchas gracias. Sí, con Maelo Ruiz. Y el hombre llegó, pues obviamente los teloneros, los que lo cubrieron antes de la presentación, muy rico el show, eso es lo que me dicen porque yo no estuve. Déjeme un poquito a Maelo Ruiz antes de ir con la nota de cubrimiento, bueno, que hizo Periodismo Público Radio. De ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo. Pero te va. Pues ahí está, una gran acogida tuvo el cantante puertorriqueño en medio del público suachuno que lo vio cantar a la medianoche del sábado. Oiga, ¿y por qué le buscó esa canción a Angie, don Felipe? Porque le dolió que no pudo ir. ¿De verdad? Sí, profe, a mí me encanta. Cerca de 2 horas de talento y alegría vivieron los asistentes al Club La Cabaña aquí de Soacha con Maelo Ruiz. Me va a doler, claro, es un tema tradicional, ¿no? De Maelo Ruiz. ¿Quién no ha escuchado esta bella canción de Maelo Ruiz? Pues bien, don Felipe, Angie, oyentes, hablamos con la administradora, ¿no?, del Club La Cabaña, Jenny Arias. Y ella lo que dice es que el balance es excelente, es muy positivo, que la asistencia interesante, porque increíble que en ese sitio, Felipe, pero creo que 400 personas le caben ahí. Usted ve por fuera, normal. No parece. Parece un sitio de rumba y de ir a tomarse unos traguitos normalito. Uno diría 80 personas. 400 personas le caben ahí y cómodas, bastante, ¿no? Pues escuchemos a Jenny Arias, administradora del Club La Cabaña, quien nos manifiesta pues que fue excelente la presentación de Maelo, contenta porque la gente respondió, y por supuesto que lo que argumenta ella es que había un poquito de incredulidad al comienzo, no creían que el club fuera capaz de traer a semejante artista, pero ahí estuvo cumpliendo Jenny Arias, administradora del Club La Cabaña. Pues fue un excelente balance, teniendo en cuenta que se cumplieron con todas las expectativas. El desarrollo del evento fue excelente, la gente que asistió y la atención por parte de nosotros pues fue excelente también, y logramos el objetivo, que era que se presentara Maelo Ruiz, aun cuando habían personas que no creían que fuera a ser posible. La gente estuvo súper emocionada, la organización del evento fue espectacular, no tuvimos contratiempos de ningún tipo y la gente realmente pasó una noche mágica y espectacular. Una noche mágica y espectacular, dice, mire de la que se perdió, señorita. Ya, profe, por favor. ¿Y qué pasó? Profe. ¿Por qué no dijo? No estaba en Soacha. No, sí estaba, lo que falta no de platica. Sí, como, sí. Debió haber dicho, le habíamos conseguido la boletica. Ay, profe, para la próxima, para el próximo concierto que haya. Para el próximo. Bueno, sí, profe. Porque lo que dice ella es que van a seguir trayendo artistas, ¿cierto? Además entiendo que se lanzó como la nueva imagen, Angie. Sí, señor, pues Jenny Arias, ella aseguró que el concierto fue aprovechado para que se diera a conocer la nueva infraestructura, porque creo que lo remodelaron, hicieron un cierto par de ajustes en este club, entonces esto sirve para que los asistentes se den cuenta de que es un lugar propicio para los eventos artísticos y culturales. Pues, ¿qué dice entonces Jenny Arias al respecto? concierto 100% fue aprovechado porque quisimos mostrar la nueva imagen, una imagen en donde es una atención exclusiva, un sitio exclusivo, donde se evidenció que la infraestructura, los parámetros de seguridad, el cuerpo logístico, la organización administrativa y como tal, pues en sí la atención y el negocio lograron evidenciar que podemos ser el único y exclusivo negocio en Soacha, especial para hacer eventos artísticos y culturales. Y eso fue pues un impacto bastante fuerte y fue lo que recibimos por parte de nuestros asistentes, asociados, quienes estaban maravillados y no hacían más que aludir el concierto, el evento, la atención, estaban encantados con el lugar. Los elementos más relevantes es que va a ser un sitio donde se van a traer artistas exclusivos de una talla igual o mejor que la de Maelo Ruiz. La atención, la calidad de nuestros eventos, la calidad de nuestro servicio y en como sí la infraestructura, ya que somos el único negocio en Soacha que tiene implementado todo realmente acorde a lo que debe ser pues para atención de este tipo de situaciones. Pues mire, lo que prometió Jenny es que, bueno, y ella nos dio un adelanto, lo que prometió Jenny es que van a seguir como Club La Cabaña aquí de Soacha. Van a seguir trayendo artistas de renombre, de calidad, de alto impacto, artistas conocidos y reconocidos. Pues, ¿quién no conoce a Maelo Ruiz? Y ella dice, igual o mejor. Ese es el proyecto que ellos tienen. Y de todas formas hay que aprovechar ese espacio, Felipe, porque, pues, oigan, en Soacha no es fácil conseguir un sitio donde se concentre tanto público, ¿no? No, y con la infraestructura que se tiene, pues, complicado. Sí, yo no lo conozco por dentro, lástima que no esté Diana Gómez aquí, nuestra compañera, porque ella sí estuvo en el evento, que nos cuente cómo es por dentro del club. Así como lo pintan es que es cómodo, es totalmente un escenario apto, acondicionado para esta clase de eventos. Pues Jenny Arias, la administradora del Club La Cabaña, lo que dice es que van a continuar con el propósito de traer artistas de calidad. Bueno, los nuevos proyectos, más y más artistas de igual calidad, muchos eventos de un impacto muy alto y la mejor atención y el mejor lugar. Realmente es el único sitio y el mejor sitio exclusivo en Soacha para realizar este tipo de eventos. Y yo creo que pues no resta más que agradecerle a todas las personas que nos apoyaron, a ustedes, periodismopublico.com, por el apoyo y la difusión en los medios. Ustedes estuvieron presentes y se pudieron dar cuenta de que realmente el desarrollo del evento fue genial. Cumplimos con las expectativas, la gente se llevó una excelente imagen por parte de La Cabaña. Fue una noche realmente mágica, emocionante, hubo alegría, lágrimas. La gente al despedirse no hacía más que agradecernos pues, por haberles dado la oportunidad de compartir al frente de un artista de esta magnitud y nada, pues agradecidos y ante todo pues con muchas ganas de seguir haciendo muchos eventos de este nivel para que nuestros asociados asistentes puedan seguir disfrutando de un sitio de calidad, de exclusividad y ante todo con eventos y conciertos muy reservados y exclusivos. Sí, oiga, mire, lástima porque también se entrevistó a Maelo. El problema es que en medio de tanto ruido, tanto bullicio y cuando salió el hombre, pues la gritería no dejó escuchar bien el audio. Pero traduzco lo que dijo Maelo, abro comillas, muy contento de estar aquí en Soacha, feliz de estar en Col, nuevamente, así dijo textualmente, en Col. Yo me imagino Col. Que, Colombia, ¿cierto? Colombia, sí. Sí, gracias al público por el apoyo que siempre nos ha dado. ¿Qué más puedo pedir? Se preguntó Maelo. Los amo y los quiero con todo el corazón, cierro comillas, expresó el reconocido cantante. Pues, de verdad que bueno, porque Soacha se merece. Pues si bien es cierto, hablamos de organizaciones privadas, personas particulares que son las que traen estos eventos, pero finalmente Felipe y Angie, pues eso no interesa. A Soacha hay que traerle alternativas, posibilidades. Ahora, pues obviamente uno entiende, por ejemplo, la alcaldía, el caso del Festival Sol y Luna, el caso de todos estos festivales que realizan de jóvenes, gospel, en fin, los festivales que conocemos que se orientan y se organizan desde la Dirección de Cultura, generalmente son eventos gratis. Cuando se trata de un evento particular hay que pagar, pero hay que darle esas posibilidades a la gente, ya usted verá. Si tiene platica, pues va y paga y ve. Y si no, pues espera a los eventos abiertos que organiza la administración municipal. Pero tampoco, y también hay que decir, tampoco es que la boleta haya valido mucho. Estábamos hablando, creo que 95 mil pesos en precio normal y en preventa 85, si no estoy mal. Yo sí no vi la boletería en cuanto estaba. Sí, sí, pero sí. Yo creo que sí, alrededor de eso, porque pues siempre es un artista de talla internacional. Sí, y para ver a Maelo tan cerca, ¿no? Tan cerca, sí, eso. Usted me quitó la palabra, porque es que es diferente. Yo siempre coloco y me dirán, pero este man siempre con el mismo ejemplo. En el estadio, por ejemplo, sea aquí en el Campín, en el Atanasio Girardot de Medellín, en Cali, en un estadio, pues uno le toca con binoculares y ve a kilómetros. O en pantallas. O en pantallas, eso no es gracia. Pero en un evento de 400 personas, yo creo que lo más lejos que usted tiene al artista será, no sé, 10 metros. Por ahí, sí, señor. Entonces lo tiene ahí. Y lo que ya mencioné, pues el que tenga platica, pues va y lo paga. El que no, pues igual se espera los eventos que se organizan abiertos. Pero a mí sí me parece que hay que apoyar esta clase de eventos, que a Soacha se traigan artistas reconocidos, artistas de talla, para que pues tengamos como la posibilidad también de hacer algo diferente, ¿no? No esperemos a que sea en el Parque Simón Bolívar, a que sea en el Centro de Convenciones de Bogotá, sino también en Soacha, por supuesto que esta clase de eventos nos encanta. 8:39 en Colombia, 8:39. En otras noticias, Angie y Felipe, le cuento que, mire, mientras el Consejo de Soacha está en receso, porque recordemos que el pasado 31 de julio concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones en el Consejo de Soacha. Ya el calendario está establecido así: junio, julio, segundo periodo, entra ahorita agosto, septiembre, receso, y en octubre entra ya el tercer periodo ordinario de sesiones. Pues mientras en Soacha están de descanso en Cibaté, están que trabajan duro los concejales allí desde el pasado primero de agosto se radicaron 10 proyectos de acuerdo. El alcalde municipal Luis Roberto González, pues muy juiciosito, radicó los proyectos. Esta semana los concejales estuvieron todo el tiempo pues pendiente de la discusión de los proyectos. Voy a nombrar algunos de los que se radicaron: la conformación de la Escuela de Artes Literarias, que bueno, mire Cibaté cómo le apuesta a este tema de artes, de la cultura. Hay un apoyo de la administración municipal bastante amplio, cosa que por lo menos en Soacha no ha pasado. Esperemos, porque lo que uno escucha del profe Eliezer González, actual alcalde, pues es que va a ofrecer un apoyo a esta parte, a la parte artística, a la parte cultural, y ojalá sea así, porque en Soacha hay mucho potencial. El problema es que falta apoyo. Pero en Cibaté, mire que uno de los proyectos justamente le apuesta a eso, a la conformación de la Escuela de Artes Literarias. El otro tiene que ver con la conformación de la Escuela de Medios Audiovisuales, que es otro tema también. La modificación del Consejo Consultivo de Mujeres, modificación del Consejo Municipal de Educación, creación del Consejo Municipal de Paz. Bueno, aquí en Soacha ya se creó, lo que pasa es que no funciona, así que digamos mucho. La armonización presupuestal, un tema también que tiene que debatirse por estos días. Las vigencias futuras, hay ese tema de las vigencias futuras, endeudar al municipio, pero muchas veces pues no queda más solución. La modernización administrativa, y uno que tiene que ver, Angie, con la creación de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, es decir, para que estudien el POT. Estos proyectos de acuerdo, reitero, fueron radicados por el alcalde municipal de Cibaté, Luis Roberto González, el pasado 1 de agosto. Toda esta semana estuvieron en pleno estudio y continúan para, digamos, antes de que finalice mes, tratar de aprobar, ojalá, los 10 proyectos de acuerdo. 8:42 en Colombia. Esto es Periodismo Público Radio. Nosotros ya volvemos, don Felipe, porque ya tenemos invitado. Tenemos por aquí a propósito al profesor Anselmo Bustos. Vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante, además que hoy en periodismopublico.com se destaca, y es la participación de nuestros docentes en los Juegos Deportivos del Magisterio que se realizaron, entiendo que son los Juegos Departamentales, que se realizaron en Fusagasugá, donde quedaron campeones. Y el fin de semana, concretamente el viernes, la administración les hizo un homenaje, porque se lo merecen, de verdad, estos campeones. Un reconocimiento, y vamos a hablar después de esa cortica pausa de ese tema. 8:42. Está escuchando

3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, soachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevar la ofrenda a los dioses muiscas. El Cuarto Poder. Un programa con humor. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Las 8 de la mañana, 49 minutos en Colombia, 8:49, avanza el tiempo y nosotros, Angie y Felipe, continuamos con el desarrollo de más noticias aquí, originando desde los estudios de Uniminuto Radio Soacha. Antes de comerciales, dimos un adelanto, ¿no?, de lo que vamos a desarrollar en este segmento. Por supuesto, tenemos a esta hora al profesor Anselmo Bustos, un profe muy conocido aquí, no solamente en la parte de docencia, sino en todo el municipio como tal. Integrante de YEDAM. Yo ahorita estábamos fuera de micrófono hablando un poquito de la historia, desde cuando yo tuve la posibilidad, Dios gracias, de llegar a Soacha en el año de 1993, cuando ya existía YEDAM, y esas presentaciones que se jalaban, y bueno, todo el desarrollo que ha tenido este grupo, que hoy en día pues está constituido como Fundación Artística YEDAM, que a propósito, el grupo infantil tal vez es el que está en Las Vegas en el Mundial de hip hop. Bueno, yo creo que ahorita de pronto podemos un poquitico tratar el tema con Anselmo, pero digamos que el tema central que vamos a desarrollar con él tiene que ver con los resultados de Soacha, de la participación en los segundos Juegos Deportivos del Magisterio, la fase departamental que se realizó en Fusagasugá recientemente. Entiendo que entre el 20 y el 23 de julio, 20, 21, 22 y 23 de julio, nuestra delegación de Soacha, nuestros docentes, pues se fajaron, quedaron campeones, medallas en diferentes disciplinas. Y bueno, ustedes dirán, pero la noticia fue hace 10, 15 días. Bueno, pero es que sigue siendo noticia, y además también hay que resaltar que el pasado sábado la administración municipal, pues a través de la Secretaría de Educación, rindió un homenaje, un sencillo pero bonito homenaje a los docentes, para ofrecerles su respaldo, para enaltecer, pues digamos que no solamente el nombre de Soacha, sino también ese papel tan importante que todos los docentes jugaron, todos, toda la delegación, muy bien uniformados, con sus sudaderas, se veían muy bien. Pues para eso hemos invitado aquí al profesor Anselmo Bustos, que nos cuente un poquito también cómo se desarrolló el tema, qué pasó y qué sintieron ustedes también, pues siendo homenajeados y bueno, resaltados un poquito de cierto modo por el profe Eliazar González, que es un colega de ustedes. Recordemos que el alcalde municipal pues es un docente. Profesor Anselmo, bienvenido, buenos días, de verdad que me place tenerlo por aquí en Periodismo Público Radio. Muy buenos días, Ariel, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Pues afortunadamente se ha podido rescatar un proceso que lleva una historia, ¿no? Esto no es reciente, la parte de bienestar docente es una lucha sindical

conocido como Mancho. Ajá. Es también exalumno del Colegio Bolívar, participó con nosotros en las escuelas de formación alguna vez en Yedan, amigo personal. Qué bien. Y tiene su grupo, se llama Ditri, y es campeón nacional. Y él ya ha ido varias veces al mundial con su grupo, y hay que resaltar el trabajo. También hay otros grupos en representativos, Hosh y Biodanza, que son los que se llevaron, y ahí nos colamos. Sí, ahí nos colamos porque... Ahí está Yedam, sí. Sí, es un trabajo fuerte, es un trabajo de preparación, de más de 6 horas diarias de ensayo para ir al HH en Colombia. Sí, sí, sí, claro, porque ustedes, la ida a Las Vegas no fue gratis, se la ganaron, fue luchándola, sí, sí, ¿no? Sí, fue en un Bogotá. Trabajo que se hizo con nuestro coreógrafo Manuel. Sí. Manuel Trompa es un joven que inició con nosotros desde los 10 añitos y ya tiene 22 años, ya pasó de ser bailarín a bailarín coreógrafo y ahora es coreógrafo de la fundación. Él hizo el montaje con el cual quedamos campeones en el HHI y representamos a Soacha y a Colombia. Sí, ustedes se van a medir, entiendo que allí van a participar 50 países, ¿no? O sea, no es cualquier cosita. Es el mundial, van a estar ahí todos los países. Y con el tema de la danza urbana, si hablamos de los países angloamericanos, nos llevan muchos años de trabajo. Sí, muchos años de experiencia. Porque ellos, la danza urbana es parte de su raizal. Nosotros es el folclore. Sí. Entonces hay que entrar a sentir los pasos, los nombres de los pasos que se realizan en la danza urbana son nombres de acciones hechos americanos. Sí. Pues, profe, ¿ustedes van a estar, regresan el 13, es? Sí, señor, el 13. ¿Ya regresan, sí? Ya regresan. Ok, pues esperemos, yo sé que les va a ir bien. Dios quiera. ¿Les va a ir bien? No, porque si Yedam nos tiene acostumbrado a triunfo. Ahora, obviamente uno entiende que la cosa no es fácil porque es que estamos hablando de, y lo que usted dice, como decimos popularmente, se les metieron al rancho porque los dueños de la danza urbana son ellos, ¿no? Entonces, y digamos un país como el nuestro... Pues trabajar danza urbana pues no es tan fácil, pero mire que se puede. Sí, se puede. Se ha podido realizar y reconocer el trabajo en Colombia de la danza. Esto es una evolución. Nosotros empezamos con la danza urbana en Bogotá en el año 91, donde se empezó a crear ya los festivales de danza urbana. Ese primer festival se llamó Jóvenes Tirando Paso. Eso todavía sí. Me acuerdo hace... ¿Cuánto? ¿En el 91? En el 91, Jóvenes Tirando Paso. Y se realizó, y nosotros pues fuimos los innovadores como llegan en la danza, porque se conocía más que todo el estilo del house dance. Sí. Todo era el baile discotequero. Nosotros llegamos con una propuesta totalmente diferente en maquillaje, en puesta de escena, y eso llamó mucho la atención en Bogotá. Qué bien, qué bien. Pues, profe, aquí nos podemos dedicarle un programa, y es que vale la pena de verdad, mire, que vale la pena, y hasta traer a los primeros. Excelente. Uy, sí. 23 años de historia. Sí, sí. Mire, profe, que la cuadramos, sí, claro. Tenerlos un día aquí en esta cabina, que aquí cabemos 8 personas. Y podemos invitar a los que salieron de Yedan y tienen sus propias academias. Y perfecto. Cómo se ha desgregado y se ha evolucionado en muchos más grupos. Sí, qué bueno. Qué bueno, pues, profe. ¿Nos queda de tarea? ¿Vale? ¿Compromiso? De tarea, sí, compromiso. Vale. Él es el profe Anselmo Bustos, docente, pues que nos acompañó en la mañana de hoy. Qué rico hablar, es que con él se engoma uno de tantas cosas, porque no solamente hablamos de la parte docencia, la participación allí en Fusagasugá, del campeonato que se ganaron, también del grupo Yedan, de la Fundación Artística Yedan, porque pues Anselmo forma parte desde el inicio, ¿cierto? Sí, yo entré en el año 90. Sí. A Yedam. Okay. Estuve en otro grupo en el año 88 donde se inició, pero siempre quería estar cerquita de Yedam hasta que pude entrar a ser parte de los bailarines, porque tenían grupos de presentación y escuelas de formación. Yo entré directo al grupo de presentación y desde ahí he estado muy allegado. Perfecto. Listo, profe, pues le agradezco de verdad, qué bueno haberlo tenido en la mañana de hoy aquí en Perimo Público Radio. Muchas gracias por la invitación y estaremos siempre atentos de los llamados. Ariel, un placer compartir el día de hoy y siempre

Un periodismo con compromiso social. Las 9:26 antes de cerrar, Angie y Felipe, ¿vieron las fotos de la nueva iluminación del parque de Soacha? Sí, señor. Cambió bastante, ¿no? Sí, sí, sí, se le dio una nueva imagen nocturna, ¿no? Porque en el día seguramente uno no, la gente dirá, bueno, si uno hace escándalo que el parque de Soacha tiene nueva imagen y seguramente la gente va a pasar y dice, ¿pero qué fue lo que hicieron? Eso se ve de noche. ¿Ustedes viven en Soacha? Sí, señor. ¿Ustedes sí vieron el sábado en la noche juegos pirotécnicos? Sí, señor. Pues justamente fue eso. A cargo del alcalde, ¿no? Sí, pues el alcalde, aparentemente son cosas irrelevantes, porque la gente dice, bueno, aquí el problema no son lámparas, el problema es seguridad, el problema es movilidad, pero mire que las lámparas tienen que ver con la inseguridad. Y un ícono de Soacha como es el parque principal, ahí donde queda la alcaldía, el Colegio María Auxiliadora, ahora el centro comercial del parque, en fin, pues ¿cómo así que el centro de la ciudad y oscuro? Más de 30 lámparas, Angie, más de 30 lámparas se instalaron en un acuerdo que se hizo con Codensa, y bueno, eso sí hay que decirlo, fue gestión del actual alcalde, y hay nueva imagen, el parque se ve muy bonito ahora de noche, y como remate, pues tremendos juegos pirotécnicos. Yo pensé que era, dije, sería que adelantaron el Festival del Sol y de la Luna, ¿o qué pasó ahí? Sí, ¿ah? Después de 35 años, ¿no? Ah, sí, o la increíble, ¿no? Increíble, y en pleno parque de Soacha, y eso oscuro, porque es que el parque tenía sitios oscuros, de verdad, de noche, que era hasta peligroso usted meterse por ahí en la esquina de Hacienda y del María Auxiliadora, pues debajo de esos árboles, sin iluminación, sin lámparas, sin luminarias, pues como que transitar no era tan fácil y sobre todo peligroso. Pues qué bueno por este proyecto. Y qué bueno porque a nuestro parque de Soacha, Angie, ahora puede andar más tranquilita de noche, ¿no? Si se quiere dar una vuelta. Claro, profe, ahora sí paga ir a hacer, no sé, a tomar canelazo. ¿Será que hay canelazo en Soacha? Yo me imagino, en algún sitio por ahí se hacen en las esquinas esos puesticos ambulantes con su pipa de gas y su olla de aromática y le venden el canelacito. Sí, no, el mojabanita con yogur o masato. Avena. Cumis. Exactamente, ahí hay un plancito para salir de noche. Ya iluminadito, pues la cosa cambia. Qué bueno de verdad, porque hacía falta y eso solamente lo notan y lo agradecen quienes transitamos de noche. Yo no soy tan nocturno, pero hay veces me cogían las 7 de la noche por ahí haciendo alguna nota y tenía que pasar por el parque de Soacha y no observaba realmente la falta de iluminación. Pero bueno, ya hay que invitar a la gente a que vaya y dé una vueltica, ¿no? De noche, a ver cómo ve el parque. Sí, que nos visiten también los que quieran venir al municipio. Exactamente, sí, okay, sí. Para los visitantes, pues eso era también una vergüenza, ¿no? Ese parque ahí. Profe, es que este tipo de apuestas son las que sacan la cara, ¿no? Son las que posicionan al municipio. Sí, sí, sí, sí. Sí, hay, fíjese que a pesar de ser una ciudad tan grande, pero el parque sigue siendo la esencia del municipio. Y la gente lo que dice, ay, mire el parque de Mosquera, mire el parque de Cibate, mire el parque de Funza, mire. Ahora miremos el parque. Ahora falta de día, ¿no? Falta también mejorar la estética de día. Y hay cositas que hay que mejorar, pero poco a poco. Por lo pronto, pues quienes transitan de noche, quienes frecuentan el parque de noche, o simplemente quienes aisladamente tienen que pasar por ahí, pues van a ver una excelente iluminación, gracias al alcalde municipal, eso sí, hay que decirlo. Señores, señorita Angie, nos vamos, 9:31, don Felipe, como siempre, muchas gracias, ¿no? Sí, señor, don Ariel, recordarle a nuestros oyentes el tema de la aplicación móvil, que la descarguen en tiendas de Android y Apple, se llama Uniminuto Radio Soacha. Y para finalizar, don Ariel, ¿cómo le ha parecido hasta ahora el tema de los Juegos Olímpicos? Pues me parece que Colombia tuvo un regular arranque. Uno tiene como la expectativa, porque Colombia de todas formas es un país que ha progresado, avanzado muchísimo en deporte. Ayer me dio tristeza cuando Mariana Duque arrancó ganando y terminó perdiendo su partido de tenis, la eliminaron, sí, de una, de entradita. Y con una de las número de las del top 5 al escalafón mundial, es que, ¿no? Sí, es que van y nos ponen a una alemana. Sí, a una alemana brava, brava. La selección de fútbol no arranca, complicado. Dos empates y yo no sé. Las no, mujeres perdieron nuevamente. Las mujeres perdieron otra vez. En Gimnasia no nos fue muy bien. Tal vez con Yosimar Calvo. El hombre es el que medio ha sacado la cara. Pero esperemos que con el correr de los días mejoremos, porque necesitamos medallas, ¿no? Aquí sí se le ha metido al deporte como para que nos vengamos en blanco. ¿Y qué tal la pareja de tenistas, de Cabal y... Oiga, y ¿cómo les fue? Yo la ganaron. Ganaron. Bien, porque ya habían perdido con ellos. Acuérdese que habían jugado hace poco. Y los colombianos habían perdido con franceses, ¿cierto? Es que son los número uno del mundo, los franceses, en esta modalidad del tenis. Oiga, no, y le ganaron a los número uno. Bien, bien, bien. Yo, la verdad, el resultado no lo sabía. Supe que iban a jugar hasta ahí. Me concentré ya en otras cosas y no tuve la posibilidad. Pero bueno, esperemos que Colombia juegue un papel importante en los Olímpicos. En ciclismo tampoco nos fue bien, ¿no? No, se cayó el competidor. Sí. Enao. Enao, sí. Se cayó ya finalizando, ¿no? Ya faltando como 10 kilómetros. Sí. Y hoy se tiene la esperanza en el levantamiento de pesas, pues, con Oscar Figueroa. Pues ojalá, ahí hay una esperanza de... Ah, en boxeo por ahí han clasificado. Boxeo ahorita, ya creo que ahorita a las 9:30, bueno, ya. Sí, ya sí, se sí va a competir en el boxeo. Yo creo que boxeo y pesas nos van a dar medalla. Pesas. Sí, y pues Mariana Pajón también, ¿no? En el BMX. Ah, Mariana. Por no, supuesto. No, nos falta muchísimo. El fuerte de Colombia son las pesas. Ahí vamos todavía a tener falta medallas. Sí. Muy bien, 9 de la mañana, 33 minutos. Felipe, buen día. Bueno, don Ariel, muchísimas gracias. Y a todos los oyentes que se conectan en www.periodismopublico.com y www.uniminutoradio.com. Señorita Angie, como siempre, también es un placer. Profe Ariel, que tenga un resto de día muy bonito, a los oyentes y a Felipe Fula, nuestro máster estrella. Sí, señora Diana Gómez, también como siempre ahí en la parte de producción, acompañando y apoyando todo este proceso. Que tengan un feliz día. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.